En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más, por fin. Tenía que llegar noviembre para que el Elche consiguiera una victoria, pero en realidad tuvo que llegar el Español, cómo no, el rival propicio para conseguir esos tres puntos de oro. Desde el 101.4 te saludamos desde Teleelche en Radio Marca. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Se aleja a los fantasmas con una victoria, la primera ante su afición, cómo no, contra el Español, que le saca del descenso. Jonatas fue el gran protagonista, marcó dos goles y fue la pesadilla de los periquitos. Está visto que para el Elche no hay victoria sin sufrimiento y los últimos minutos fueron de infarto. De marcar el brasileño un hat-trick y golear con un 3-0, a jugar con dos menos por las expulsiones de Rodríguez y Cisma, y el Español marcar un penalti a 5 minutos del final. Por cierto que Teixeira Vitienes, el colegiado del partido, no se libró de los cánticos de la afición. Manos arriba, esto es un atraco. Los últimos 4 goles del Elche los ha conseguido el delantero brasileño, que lleva 5 tantos en 9 partidos. Un jugador del Elche no presentaba este balance en primera desde Gómez Boglino en la temporada 75-76. Pero todo no son buenas noticias. El presidente del Elche, José Sepulcre, ha sido imputado por el conflicto del aparcamiento del Martínez Valero a raíz de la demanda judicial interpuesta por la empresa Sam Dar Trade, que hizo vallar ayer domingo la zona norte del parking del estadio Martínez Valero. Una información que, por cierto, ayer podíamos leer los compañeros del diario AS. Bueno, el Elche consiguió una victoria que fue una bocanada de aire fresco, balón de oxígeno, podemos tildarlo como queramos. Hacía falta, ya no estaba la excusa de los primeros rivales, que por cierto, el Elche, ya lo decíamos la semana pasada, ha jugado ya contra 5 de los 6 primeros, contra todos ellos ha perdido, pero ahora llega su liga y de momento lo ha aprovechado. Con sorpresas en el 11, porque yo creo que si no el 100%, el 95% nos sorprendimos con ese 11 con 2 delanteros, con la presencia de Pasalic, pero sobre todo con Cristian y Jonatas, que fue el gran protagonista. Y la verdad es que la jugada le salió muy bien, solo que al final, pues cómo no, también nos tocó sufrir. Pero todo ello lo vamos a hablar en nuestro programa aquí en Elche en Punta con, bueno, pues nuestros contertulios habituales que enseguida vamos a escuchar. El Elche sale del descenso, ahora mismo es 17º, está, eso sí, a un partido de mitad de tabla, como también a un partido del colista, es decir, que todavía las distancias son muy escasas, pero con un panorama, pues ciertamente más optimista y alentador, teniendo en cuenta que los próximos rivales siguen siendo los de su liga, aunque ojo con el Getafe, que ya lleva 13 puntos y lleva 2 victorias consecutivas. Luego descanso por las selecciones, el siguiente rival en el Martínez Valero, el colista, el Córdoba, para terminar en San Sebastián, donde, recordemos, ha caído el tercer entrenador. Los 3 últimos entrenadores ya han sido destituidos. Aquí en Elche ni se piensa en esa posibilidad, mucho menos ahora después de la victoria, pero tampoco la semana pasada. Abro escaparates y enseguida también la tertulia. 15% de descuento en la nueva colección otoño-invierno en Xtep. Diviértete comprando moda sport en nuestras tiendas Xtep al 15% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca.

otros 20 minutos o por ahí, pero el segundo tiempo estaba yo comentando además en radio que el Elche lo que debería hacer es volver a salir otra vez esos 15 o 20 minutos intensos para que el Español no fuese arriba, y así fue. Lo hizo, tuvo sus ocasiones, igual que el día del Rayo, con la intensidad que jugó. O sea, los dos partidos que ha estado intenso, que Mosquera estaba lleno de césped por todos los sitios. Sí, sí. O sea, se tiró, cogió el balón. Entonces, esas cosas son las que hacen que un equipo vaya para arriba. Más que después puede haber individualidades, como el caso de Jonatas. Me gustó mucho que la gente aplaudiese a Titón, nada más porque eso hizo que el chaval estuviese más tranquilo, ¿no? Después ya en el aspecto individual, pues cada uno mejora con todo eso. Pero la mayor mejora fue la actitud. Lo que pasa que, dicho así, el que te escuche ahora pensará que los otros 9 partidos el Elche no tuvo actitud. No, yo no digo que no corra. Y todos los futbolistas corren y todos los futbolistas pelean, pero esa actitud de esa agresividad bien entendida, ese punto de intensidad, ese convencimiento de que todos los futbolistas que iban, que saltaban de cabeza, que no dejaban controlar el balón, eso no ha pasado en todos los partidos. Uh-huh. Eso ha pasado en 2 partidos, que han sido los 2 que se han ganado. Y sobre todo con esa intensidad. Cristóbal, sensaciones. Pues muy buenas, mucha tranquilidad después de estos 3 puntos que son súper importantes, si no te metes en muchos problemas. De hecho, empezamos el partido como colistas. Yo creo que sobre todo el partido, yo creo que se empezó a ganar desde que llegaron los jugadores. A mí me encantó el recibimiento al equipo, la actitud tanto de los jugadores como de la afición, sobre todo en los peores momentos, en los momentos que se complicaba un poco, apretando, empujando al equipo, metiendo presión al árbitro. La afición, hay que decirlo, ayer estuvo de 10, me encantó, es como hay que estar todos los partidos. Y yo creo que lo que comenta Nando, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que también el hecho de que Escriba sacara ese equipo mandaba también un mensaje al equipo, que era justo eso: hay que tener la actitud de ir a por el partido. Ya, o sea, has cambiado un sistema, juegas con 2 puntas, metes a Pasalic, que me encantó, me gustó mucho el partido que hizo, además de que es técnicamente y defensivamente trabajó más que lo he visto en otros partidos, y sobre todo eso, la actitud que se contagió de la grada, se contagió también pues a través de, yo creo que Escriba mandaba ese mensaje de ir a por el partido, de ir a por todas, daba a entender la importancia que tenía el partido de ayer. Y sobre todo esa intensidad y esas ganas de ganar, sobre todo que hacía tiempo que no se veía. David, tu turno. Bueno, pues un poco lo que han dicho tanto Cristóbal como Nando. Destacar la valentía de Escrivá. O sea, a mí me encantó el equipo que sacó de inicio, porque además, si es que lo hablábamos, normalmente cuando las cosas van mal, el entrenador tiende más a lo mejor a protegerse, a buscar el cero en su portería y luego pues en alguna acción aislada conseguir un gol. Y ayer yo creo que es que vimos los aficionados del Elche, los aficionados del Español y el aficionado neutral, un partido bonito de ver, abierto. Y es verdad que a lo mejor luego al entrenador ese tipo de partido roto, con poco centro del campo o con poco control, sí que no le gusta. Pero eso es lo que vende, ¿no? Un 0-0. Ayer quedaron 2-1, pero es que perfectamente pudieron quedar 4-3. Uh-huh. Porque hubo ocasiones. El portero del Español hizo 2 paradas muy buenas. Los 2 goles anulados, uno a cada equipo. Titón también hizo una parada muy buena. Bueno, hizo 2, pero una ya estaba anulada. Damián Suárez sacó un balón debajo de los palos. Es que yo creo que ayer vimos un partido realmente bonito. Y estoy de acuerdo con que fue en base a la actitud, pero también en base a que ayer el Elche tenía gente arriba. O sea, ayer Jonatas recibía un balón y no estaba él solo contra los 2 centrales, más los 2 mediocentros, más los laterales si le ayudaban. Ayer tenía a Rodríguez, tenía a Víctor, tenía a Pasalic incorporándose desde atrás, tenía gente para poder atacar y para poder ver el partido que vimos. Y Cristian Herrera, que hizo un gran partido. Muy buen partido. O sea, jugando. Sí, que es cierto que le falta el gol, sí, bueno, que es lo que le va a terminar de dar confianza. Pero al final confianza. Tuvo su ocasión, trabajó muchísimo en tareas defensivas, trabajó, iba para arriba, sacaba contraataques. Luego, pues bueno, la parada que le hizo. Sí, no vamos a empezar. Rico casi, por eso, pues bueno, pues llegó y eso también influyó bastante. Yo creo que el Elche hizo un gran trabajo. Realmente. Yo, lo decíamos ayer en la retransmisión, a mí me gustó la alineación de Escrivá. Es que no hay equipos en primera división ahora mismo que jueguen con 2 delanteros. y llama más la atención que lo haga un equipo que empieza el partido como colista, ¿no? El Córdoba, por ejemplo, que a mí también me sorprendió contra el Atlético y también salió con dos delanteros, ¿no? La verdad es que es de elogiar. Luego puedes ganar, puedes perder o puedes empatar, pero es de elogiar que de inicio un equipo que está en problemas, como está el Elche o como estaba el Córdoba, que por lo menos diga, oye, pues voy a intentar salir a jugar. Luego me puede salir bien o me puede salir mal, pero yo lo voy a intentar, ¿no? Y eso yo creo que siempre hay que alabarlo. Y aparte también yo vi a un Pasalic que tú siempre le has defendido, que no sabes muy bien por qué no juega. O yo no lo había visto jugar porque los ratos que ha hecho no lo he dicho. Y ayer el chaval, pues es que lo hizo bien. Es que iba por arriba, sacaba el balón, llegaba. Y no ha dado ni la mitad de lo que puede dar ese chico. Porque si no estando con confianza hace el partido que hace ayer, yo creo que es un jugador para exprimirle, sacarle muchísimo más en cuanto él tenga confianza. Es un jugador, y se sienta importante. Es un jugador diferente. Y a mí me parece un poco en la plantilla del Elche, un poco lo que es Rodríguez también, ¿no? Que luego a Rodríguez le puedes criticar que va muchas veces, que ayer llegó a la quinta amarilla, luego fue expulsado, que va sin control, que falla el mano a mano. Pero es un jugador que de sus características solo está él en el Elche, con esa velocidad y tal. Y Pasalic, yo creo que pasa lo mismo en el tema de esa tranquilidad que puede tener en el centro del campo. Tú le viste ayer, y tanto que hablamos de su edad, llevaba sin ser titular desde la jornada 2. Le ponen ayer, y es que yo no sé si falló algún pase. Y yo no sé si perdió algún balón por ponerse nervioso. Le veías con una tranquilidad. En la asistencia que le da Cristian Herrera, claro, nada más empezar efectivamente, el partido, pero luego le veías que no se escondía, que se ofrecía, que aguantaba el balón en el centro del campo, que si tenía que meter cuerpo con el centrocampista rival, lo metía. Yo creo que es un futbolista que, volvemos a hablar siempre, si lo ha fichado el Chelsea será por algo, y el Elche tiene que sacarle ese rendimiento. Escribá hablaba además en la previa, yo me acuerdo, de lo de que si un futbolista comete un error, lo que él tiene que hacer como entrenador es que no cometa los errores, no cambiarlo. Y con Pasalic pasa un poco lo mismo. Si Pasalic va a ser tan buen futbolista, Escribá tiene que conseguir que aquí en el Elche empiece a ser buen adelantar futbolista. Los plazos. No podemos esperar a 3 o 4 años, como decía el míster. Además de, bueno, de Pasalic, hemos hablado de Titon, que yo creo que le falta confianza sobre todo por arriba, y por eso prefiere despejarlas, acogerlas, y se vio en algún momento, pero el partido de ayer le sirvió para crecer. Era un partido difícil. Era un partido complicado. Era difícil. Por eso. Y más en casa. De salir en casa, salir pitado y volver a jugar otra vez en casa. Es complicado. Por a eso lo mejor digo. Te juegas fuera y dices, bueno, yo tengo una tranquilidad que por lo menos. O sea, no era un partido fácil para él. Ahí la afición le dio mucha confianza, el hecho de que se le aplaudiera, de que se le apoyara tanto. Yo creo que eso le dio esa confianza, esa tranquilidad. Genial, es que es lo que tenían que hacer. Esa tranquilidad de decir, bueno, estoy aquí, tengo que demostrarlo, ya bueno, no tengo a la gente en contra. Si de entrada no, pues le vuelven a silbar o cualquier cosa de estas, pues ya lo ponen nervioso, ya te tiras piedras sobre tu tejado. Yo creo que además lo agradeció cuando terminó el partido, cuando acabó estaba en el fondo donde estamos nosotros y se vino hacia el fondo agradeciéndolo, pues ese apoyo que se le había dado, y yo creo que es lo que le hizo tener esa tranquilidad, aunque sí que es cierto que veo que le falta confianza en salidas. No salía ninguna, y las pocas que sale pues es despejando con los puños y no intenta bloquearlas, pero bueno, de momento si le funciona y no crea una segunda jugada, ahí me vale. Mientras no salga como Kiko Casilla en el primer gol. Bueno, es que eso lo hace, iba a decir Tito, Manuel Herrera, ya tenemos la burra en el trigo, porque vaya salidita. De todas formas, también es cierto que yo creo que sale porque el que va a rematar es Jonatas, y es un jugador que ya empieza a ser respetado por las defensas rivales, porque lo de Jonatas es que tiene tanta influencia ahora mismo en el juego del equipo, sin desmerecer al resto de compañeros, que estoy totalmente de acuerdo con Nando, lo decíamos la semana pasada, hay que poner ese punto más de intensidad, y ayer el bloque fue mucho más intenso, pero es que Jonatas le da tanto al equipo, es que marcó 2 goles, y el segundo un golazo, es que tuvo el hat-trick, es que con 2 menos en el minuto 93, esa jugada que se lleva a 3, aguanta, cuando Bella Mosquera se la da, que acaba en el palo, es que ahora mismo Jonatas tiene una influencia tremenda en el equipo. Yo creo que se ha firmado a un gran delantero, ¿no? Pero no por el partido de ayer. Ya lo hemos ensalzado otras veces, lo que le da al equipo. Pero es que va más. Eso, o sea, las caídas a banda, cómo aguanta, cómo deja que el equipo salga. Entonces, claro, tener un delantero de esos, si luego el equipo acompaña, como acompañó ayer, pues al final te lo da todo, ¿no? Y es un futbolista que te va a dar puntos, que nos está dando puntos, y que a poco que el Elche pueda mantener esto que se ha visto ayer, creo que bueno, que no todos los partidos vamos a tener que sufrir como el de ayer. Esa es la pregunta que os iba a hacer, porque está claro que le benefició y mucho la presencia de otro delantero, como es Cristian Herrera. ¿Debe mantener Escrivá este sistema, a pesar de que no es su sistema fetiche o de casi ningún entrenador en primera división, jugar con dos delanteros en Getafe? O como él, porque yo le hacía esta pregunta, él decía, hombre, va a depender también de rivales, yo entiendo que contra el Madrid, el Barcelona, el Sevilla, el Valencia no va a hacerlo, pero contra los de su liga, ¿por qué no hacerlo? ¿Vosotros lo haríais? Yo creo que lo va a hacer Escrivá. O sea, Escrivá, si nos atenemos además a las dos temporadas que lleva aquí, cuando ha conseguido dar con un equipo, no ha hecho cambio. Yo me acuerdo el año del ascenso, que un poco la principal variación que había siempre era Generelo o Mantecón como acompañante de Rivera. Él ponía uno y si le funcionaba, seguía hasta que estuviese sancionado o lesionado. Y cuando entraba otro jugador... por ejemplo, recuerdo también con Powell o con Coro de falso 9. Él, algo que funciona, creo que es un entrenador, y la mayoría de los entrenadores son así también, ¿no? Que si algo te ha ido bien, pues no lo toques, ¿no? A no ser que tengas una baja. Sí que es verdad que ahora tiene la baja de Rodríguez, porque la de Cisma se sustituye con Edu Albacar. Y yo creo y espero sobre todo que mantenga el esquema, posiblemente dando entrada a Aarón en lugar de Rodríguez, que es un jugador también que se le ve con ganas. O Faisal, que también podría, no es de banda, pero Coro bueno, también. O Coro también es una opción. ¿Tú, Cristóbal, mantendrías este sistema? Sí, yo lo mantendría, coincido con David. Cuando algo no te funciona, haces un cambio, entonces te funciona. Y además, de una forma tan tan clara, yo creo que no debes cambiarlo. Yo creo que mientras se pueda mantener, yo creo que se puede mantener, ¿por qué no? Claro que sí. Yo lo mantendría porque además es que es eso. Mandas ese mensaje de que vas a por los partidos, de que son rivales de tu liga. Getafe está muy bien, juegas en su casa, pero mandas ese mensaje de que vas a por el partido y además hasta ahora el otro sistema... no había funcionado como otras veces, con lo cual... Sobre todo porque no tiene ese jugador específico hoy por hoy para jugar con ese doble pivote, exactamente, ¿no? Por eso, si te está funcionando, pues ahora es ver pues qué recambio le pones a Rodríguez, pero por lo demás, si te ha funcionado, yo creo que yo seguiría con ese sistema. ¿Tú, Nando? ¿A Mosquera le sacaron tarjeta? No. Está percibido. Está percibido, pero no lo sacaron. Vamos a ver, yo ya he comentado antes que esto de los sistemas es un poco, pues, si ganas o pierdes, ¿no? Si ahora ha cambiado y le ha ido bien, pues como mínimo voy a mantenerlo a ver si me puede seguir yendo bien. Pero ahora el Che juega afuera. Yo no sé si él cambiará. Ah, eso es lo que decía. Yo no sé si él cambiará, pues porque también fue a Vallecas con otro sistema y ganó. O sea, es decir, y Almería fue con otro sistema y empató y jugó bien. Entonces yo no sé si él mantendrá el sistema o no. A lo mejor para casa es un sistema que nos puede venir bien. Con equipos de nuestra liga, pero para afuera a lo mejor pues quiere más guardar el medio del campo y jugar solo con un delantero, ¿no? Pero bueno, se ha visto que con este el equipo ha llegado, el equipo defensivamente ha estado bien, todos estaban a lo mismo, o sea, porque aunque sí que es cierto que jugó con dos puntas, pues Cristian Herrera bajaba bastante y ayudó bastante en la medular, ¿no? No sé, yo también soy, como dice David, un poco partidario, es que si las cosas funcionan, mejor no lo toco, a ver qué pasa. Uh-huh. Ahora otra cosa es que luego llegues con este sistema y digas tú, pues que me han metido 5, pues a lo mejor, no lo sé, pero viendo un poco lo visto, pues ¿por qué no mantenerlo? Tampoco tendría mucho sentido quitar ahora a Pasalic para reforzar ese mediocampo con José Ángel, porque se supone que el chaval... Es que, a ver, si el equipo ha jugado bien y lo ha hecho bien, claro, y hasta ahora está intentando tener un bloque, que menos que intentar con lo que se ha hecho bien, mantenerlo, ¿no? Además, una de las bazas que te han funcionado jugando afuera, que ha sido jugar a la contra, era tener a Rodríguez, con la velocidad, ese punta, eso diferente que tiene el resto del equipo. Este partido no lo tienes, con lo cual tienes que buscar otras soluciones y en este partido parece que has encontrado muchas. Capítulo arbitral, no es por ser pesado, pero quizá esta semana pues tiene quizás mayor fuerza el que hablemos del árbitro, porque el Elche ha ganado. Hay varias acciones, es que son muchas, y casi todas perjudican. Gol anulado a Mosquera, hablo a las del Elche. Yo lo he visto en la televisión muchas veces y es que no veo falta por ningún lado de Jonatas. Si hay agarrón, se agarran los dos y no se debe pitar nada. Por tanto, creo que perjudica al Elche. Os voy a preguntar por estas jugadas. El gol anulado a Mosquera. Penalti a favor del Elche. Se lo hacen a Jonatas. En la misma línea, lo que pasa es que él no se tira, intenta jugar la pelota y el árbitro no pita. Ya van dos. Gol fantasma. Es muy difícil de ver, pero en el campo desde luego dio la sensación de que la pelota entró. Por no hablar de dos expulsados, el penalti en el minuto 85, y para ellos sí es cierto que hay un gol anulado después del nuestro, que es el de el empujoncito, vamos a dejarlo así, de Estuani a Rocco. Sobre estas jugadas, ¿cómo las visteis? A mí realmente el árbitro no me gustó. O sea, es que cuando no gusta a nadie, desde luego... Independientemente del resultado, ganamos, pero perjudicó mucho más al Elche en las decisiones que al Español. Al Español solo le perjudicó en una, que fue el gol. Pero nosotros tuvimos muchas más. En cuanto a... No fue un árbitro que... A nosotros nos pitaba tarjetas, a ellos por lo mismo no se las sacaba. Es decir, a mí no me están gustando los arbitrajes que le están haciendo al Elche, independientemente que podamos ganar o no. Porque sí que es cierto que para mí el penalti fue penalti. Cinco penaltis en contra. Es el más el equipo con mucha diferencia que más penaltis. En 10 jornadas te han pitado 5 penaltis. Sí, por eso te digo que... Pero no es cuestión del partido de ayer. Está siendo una tónica en toda la temporada. Esperemos que cambie. No que nos den, pero que no nos quiten. O sea, que más o menos sea por lo que tiene que ser, ¿no? Creo que los árbitros en este aspecto, yo no digo que lo hagan aposta, ¿no? Porque es muy difícil que un árbitro pite aposta, pero que siempre se equivoquen en contra del mismo, pues algo tiene que ver, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que habrá que levantar la voz, ahora sobre todo que se ha ganado, decirlo, porque es que las imágenes están ahí, es que nadie puede decir que el gol que de Lombán, pues joder, es difícil de ver. Es más difícil. Es difícil de ver, pero el otro es facilísimo, el penalti creo que lo pisa y está en la misma línea, o sea, son cosas que en teoría se tienen que pitar, si no se pitan, pues... Cristóbal, ¿cómo lo viste los jugadores? Sobre todo lo que dice Nando, de que en jugadas similares de hacia un lado o hacia otro, el rasero es diferente, pero no de este partido, sino lo que se viene viendo durante toda la temporada. Decisión dudosa, alguna situación pues como la de la falta de Lombán, siempre se pita en contra del Elche, no se pita nunca. Si hay que desequilibrar la balanza, siempre en contra del Elche. Y eso es una inercia ya. El penalti a Jonatas. Pues si no quieres pitar el penalti, pita la falta, porque si tienes duda de que sea dentro o fuera, pita la falta al menos, porque estaba muy clara. Uh-huh. Yo creo que la expulsión a Rodríguez la veo un poquito rigurosa. Bueno, el penalti del Español sí que creo que es penalti, pero también... Se puede ahorrar la amarilla porque deja el Elche con dos menos. Es que hay una jugada. En un partido sin patadas. Hay una jugada al contrario, que hay una mano también y no le sacas ni tarjeta. Y también es una jugada de ataque. Y pita la falta. Exactamente, pita la falta, no sacas tarjeta y luego en contra del Elche sí. Por eso que son pequeñas situaciones que siempre, en las que son dudosas, te decantas en contra del Elche. Y bueno, luego el gol de Mosquera es, vamos, yo también lo he visto y es, no veo a falta por ningún sitio. Por ninguno. Por eso siempre, ya no solo de situaciones o esas jugadas polémicas, sino que durante todos los partidos, durante todo el partido... se mide con diferente rasero la misma jugada, la misma situación, si es a favor o en contra del Elche. Es lo que viene, pues lo que he dicho Nando, ahora pues es cuestión de ir pues, levantando un poquito la voz con las imágenes, como bien has dicho, y demostrando que durante toda la temporada que se nos ha perjudicado muchísimo más. Podríamos hacer un vídeo... Sería demasiado largo. Son muchas jugadas, muchas jugadas. ¿Tú cómo viste el arbitraje? Abro modo de ironía, Teixeira, tienes uno, porque hay dos. Es uno de los mejores árbitros de Primera División. Como diría Fran. Pareces Escrivá, macho, hablando. Pues yo voy a seguir la misma línea del entrenador. Es uno de los mejores, ¿no? Es uno de los mejores. Es un gran árbitro. Depende para quién. Es un grandísimo árbitro. Para su madre, que la pobre mujer tendrá que estar acostumbrada a los dos hermanos, a los dos hijos. Allí no se comían quicos. Allí no. Creo que no se comían quicos. Bueno, pues alguna cosa más que destacar, que vamos cerrando la tertulia, chicos, que empieza una nueva era, un nuevo mes, un nuevo Elche, diríamos. De momento vamos a disfrutar de esos tres puntos, nos queda una semana para disfrutar, y que es lo más importante, ¿no? Intentar conseguir que vayamos sumando y llegar a Madrid ahora y sobre todo no perder, ¿no? Que esto sea no sea flor de un día, sino que podamos mantener... este juego, esta forma de hacer, esta forma de actitud que ahora ha conseguido el equipo, que se mantenga en el tiempo, que se puede. Si lo has hecho una vez, puedes muchas más. Sí, sí, ha encontrado el camino, que lo explote hasta que le dé resultado. Claro. ¿No? Yo sobre todo dar la enhorabuena a la afición por cómo estuvo como estuvo ayer. La afición ha estado de 10 siempre. Sí, pero ayer ese puntito que tuvo, además el equipo, lo tuvo también la afición. Yo te diría, Cristóbal, la reacción el lunes, que era un día, el lunes después de Valencia, era un día difícil, unirse todos para hacer estas acciones, de ayer estar todos unidos, me parece fundamental, es de una afición muy madura. Sí, no hemos hablado de los mosaicos, que fueron una pasada. Sí, también el de Jarque. El de Jarque y otro que había en el fondo norte diciendo, creo que si nos dejamos solos en las... En las victorias, ¿cómo lo vamos a hacer en las derrotas? Sí, o algo así, ¿no? Si estamos con vosotros en las derrotas, como que las victorias no necesitamos. Efectivamente. O sea, muy bien, ¿eh? El tema ese, muy bien la afición. Sí, por eso que te digo que quizá ese puntito de más que tuvo también el equipo, lo tuvo la afición y, bueno, darle la enhorabuena. De hecho, vino un amigo mío, no es demasiado futbolero, pero vamos, él es deportista y dice, bueno, yo estoy en un estadio así y me como el césped. No, sí, estaba alucinando. Sí, cuando suena el aroma ya es para llorar de emoción. Sí. Es que un futbolista que tiene que sentir ahí, cuando ve a 20,000+ personas que están por ti, animándote, que han venido a ti a verte. Sí. Bueno, pues eso me lo decían compañeros. A veces suena diferente, ¿eh? Depende, suena más depende sentido, la emoción. A veces suena más. Ayer tuvo ese más punto sentido. Diferente. Sí, sí, sí. Además, bueno, hoy me lo decía Kiran. O somos nosotros que lo vemos. No, así. Yo tengo que decir que ayer que estaba al lado de este hombre en la cabina de radio, teníais que ver cómo cantaba los goles. Tenía más rabia, tenía ahí una rabia contenida, se le notaba. Fíjate una rabia. Fíjate cómo tengo la voz hoy. Sí, tenía roto. Veías cantando los goles y... Pero hoy, además, para terminar lo último, esta mañana me lo decía Miguel Quirán, que él ha vivido situaciones similares, no tan grandes, pero que en esos momentos es cuando quieres ser futbolista. Es en cosas así las que te hacen querer ser futbolista. Enhorabuena, sin duda, a la afición blanquiverde y a todos, lógicamente, porque todos, yo creo que somos partícipes del Elche para lo bueno y para lo malo. Y ahora toca aprovechar y disfrutar esta semana de la victoria. Gracias a los tres. Gracias. Nando, Cristóbal y David. Una pausita y escuchamos a los protagonistas. Nada me gusta más que caminar en un día soleado. Por el campo. Y con música. Simplemente no hay nada mejor que caminar. Audi A3 Adrenaline por 19.500 euros. Disfruta las contradicciones. Oferta válida para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 31 de octubre. Condiciones y más información en audi.es/A3 Adrenaline. Ven a verlo a Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también en ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Hoy lo tuyo es la soltería. ¿Y si te da por sentar la cabeza? Llévate un Mazda 3 por 180 euros al mes en 36 meses y en el futuro podrás devolverlo, quedártelo o cambiarlo. Incluye mantenimiento y hasta 5 años de cobertura con seguridad Mazda 730. Entrada 5.583,84 euros. Última cuota 7.663,88 euros. TAE 11,20%. Oferta hasta el 31/10/2014. Financiando con Santander Consumer EFC. Condiciones en Mazda.es. Ven a Romautos, concesionario exclusivo Mazda, en Ronda Valdeuso, polígono Carrús de Elche, salida 74, autovía Alicante, junto al Leroy Merlin. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, es momento de escuchar algunos de los protagonistas. Sin duda, el brasileño Jonatas de Jesús lo es. Por cierto, ese doblete, su primero como jugador del Elche. Un franjiverde no hacía doblete desde Coro, la temporada pasada también contra el Español. Un extranjero no hacía doblete en primera con el Elche desde Finaroli, el argentino, en la 76-77. Jonatas lleva 5 goles en 10 jornadas, 9 partidos en realidad, ya que se perdió uno por sanción. Un jugador del Elche no presentaba este balance en primera desde Gómez Borlino en la 75-76. Es más, un recién llegado al club no presentaba un balance goleador como Jonatas en un inicio de temporada en primera desde Romero, que en su llegada a la temporada 60-61 también llevaba 5 tantos al llegar a la jornada número 10. Según los números que me pasa David Marín, la proyección goleadora de Jonatas a final de temporada sería de 19-20 goles si siguiese con esta media. Es decir, 5 goles cada 10 partidos. Escuchamos al protagonista del encuentro, Jonatas. Un tema para grupo, para aficionados, es más importante. Es importante que es llegado a victoria aquí en el estadio. E isto é importante, sim. Estou feliz. Eu trabalho para isto, trabalho para marcar 1, 2, 3, mas queria marcar o terceiro aqui, mas infelizmente não é chegado, mas importante é a vitória. Não, significa que agora é uma tranquilidade a mais, podemos trabalhar tranquilo esta semana para ir descansar e trabalhar muito, todos juntos, para chegar sábado e poder desfrutar o máximo. Eu, quando estou em campo, me transformo, porque quero ganhar sempre. Não é que se marco gol, é importante. Mas se não marco e a equipe vence, é mais importante. Quando vence, é sempre assim. Que o time é sempre junto, sempre está todo junto, sempre bem. Mas havíamos fazido outras partidas boas, mas não é chegado à vitória. Mas hoje é chegada a vitória, estou contente. Importante o resultado. E esse resultado é chegado hoje, sou contente. Por todos, pelo grupo, fundamental, e estes aficionados que sempre seguem nós. Tenho muito cerca do hat-trick, com a que está chegado o Kiko Cassi, e um pelinho de rabia. Sim, sou contente, mas não sou tanto contente, porque tinha que fazer este hat-trick, mas vou continuar a trabalhar. Para sempre que chegar a partida, marcar e o grupo conseguir a vitória. Jonatas, hoje has jugado na dupla ataque com Cristian Herrera, desde o princípio do partido. Te has comportado bem, como has visto, jugado cómodo com ele? Para mim não tem diferença, não tem diferença com quem joga ou quem joga. Quem joga sempre é bem preparado, sempre trabalha muito para quando chegar em partido, fazer bem. Hoje sendo muitas oportunidades e estamos desfrutando duas oportunidades que havíamos feito. Mas esta oportunidade é sinal que a equipe está trabalhando muito em treinamento para chegar a isto. E Fran Escribá, pues, reconocia que sufrió mucho. Cuando parecía que el partido era cómodo, llegaron las expulsiones y el penalti. Lo que pasa es que ha sido sufrimiento extremo, ¿no? Yo creo que sabemos que, y lo he dicho siempre, que no nos va a costar sumar, que vamos a tener que sufrir mucho, pero hoy es uno de esos días que uno se le queda marcado seguro en su carrera, porque ha sido un sufrimiento extremo, ya digo. Uh-huh. Yo creo que sí, por encima del partido a nivel, que a mí me resulta difícil a estas alturas, en este momento, hacer un análisis de lo que es el juego, sí que me quedo con todo lo que ha rodeado al partido, ¿no? Esa comunión que ha habido con la gente, esa conexión desde el principio, ese empuje final que nos han dado y la entrega de los chicos, que creo que ha sido extraordinaria. Es de esos días en los que uno como entrenador, si ya estoy orgulloso de este grupo, hoy es de esos días que te das doblemente orgulloso, porque los has visto entrenar muy bien, los has visto sufrir, los has visto perder partidos que no merecían y demás, y hoy es una victoria que se merecen, y estoy muy contento por la gente, pero especialmente por ellos. Bueno, pues las palabras de Escribá, de todas formas esta tarde en el remate lo podréis escuchar con mayor tranquilidad. Lo que vamos a hacer es despedir el programa, entre otras cosas con el fondo del Aromas y los goles, porque desde luego goles son amores, y ahí llegaron los dos de Jonatas. Así sonaba el primero y luego el segundo. Mañana más, hasta luego. Cerquita el banderín de córner por la derecha, pone la pelota en movimiento, lo hace Damián, apertura para Enzo Rocco que la quiere meter al punto de penalti. Jonatas, gol. Se llevó todo el rato. nacido Kiko Casillas, porque la envergadura, con el salto incluido de Jonatas, le robó la cartera y marcó su cuarto gol. Minuto 18, se adelanta el Elche. Creo que hacía un año que el Elche no marcaba en jugada en el Martínez Valero en la primera parte, y ha roto esa estadística, como no, el brasileño, que ya lleva 4. Marcó Jonatas. Elche 1, Español 0. Bueno, bueno, como sonaba, que me ha entrado hasta hambre. Ahora vamos a escuchar el segundo. Rosa, Lucas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo que hacemos es que... me entra un hambre tremendo, oye. Nos vamos a ir a comer a Capricho Ilicitano, y es que hay que celebrar esta primera victoria en el campo del Elche. Nos vamos a ir a comer el arroz, el arrul. Menú. Es el nuevo plato. El menú arrocero. ¿Dónde? A Capricho Ilicitano. Porque tienen el menú de arroz a banda con tropezones por solo 12 euros. También el menú de arroz con bogavante por 15 euros. Pero si van los viernes, también te va a costar 12 en Capricho Ilicitano. Que ellos están en la calle Mallorca, en Altavix. Pero también, si quieres celebrar algo, que vienen fechas para ello, Vine Eventos en el polígono de Altavix. Más de 400 metros cuadrados para comidas o cenas. Y al acabar, música, copas y mucha diversión. A la Paco, sigue cantando goles. Pues entre gol y gol me entra un hambre. Nos vamos ya a Capricho Ilicitano. Hasta luego, aquí viene el segundo. Cuidado, ataca Víctor. Vamos a ver el Elche, busca el segundo. ¡Jonatas! ¡Gol! Casillas, pero resuelve como los grandes. ¡Qué pedazo de fichaje! El brasileño Jonatas. El Elche encarrila la victoria. Hubo justicia tras el gol fantasma. Elche 2, Jonatas los 2, Español 0. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.